Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Panóptico Social Radio. Nos encontramos en una emisión más en Radio Raíces CEDEREC. El día de hoy estoy con mi compañero Luis Eric. Bienvenido, Luis Eric, a tu programa. Al contrario, Kalash, es un gusto para mí estar aquí en tu programa, como siempre, cada viernes a las 6 de la tarde, hora del Centro de México, pero también pueden escucharlo grabado en iTunes o en TuneIn. Así es, estimado Luis Eric, me da mucho gusto que me hayan invitado el día de hoy. Y pues desde aquí aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo y un saludo a nuestro compañero Esteban, que por causas de fuerza mayor se encuentra indispuesto el día de hoy, pero te mandamos todas las buenas vibras, amigo. Pues un fuerte abrazo y que pues este momento complicado lo puedas superar muy prontamente para que te tengamos por acá de regreso. Así es, Luis Eric. Pero bueno, Luis Eric, como estamos comenzando con un poquito tarde, pues vámonos con los temas directamente. Luis Eric, vamos a comentar el día de hoy sobre esto que se ha platicado en algunos medios, algunos académicos incluso han respaldado, esta percepción de aumento de la violencia y de el aumento de los índices de seguridad en el área metropolitana, Luis Eric. Se habla también de otros estados del norte, pero nos enfoquemos específicamente pues en nuestro contexto, ¿no? En lo que conocemos, Luis Eric, que es el área metropolitana. O sea, sí es un dicho común esta percepción del aumento de la inseguridad, pero sí está respaldada, Luis Eric, por algunos medios y algunos académicos que dicen ellos hay esta percepción de aumento de la inseguridad, Luis Eric. Sí, bueno, primero podríamos partir desde el punto de vista de que siempre las personas tendemos a creer que el tiempo pasado siempre fue mejor. Entonces, siempre podemos decir, no, pues antes podíamos salir en la noche, ¿no? Podíamos salir a caminar y no pasaba nada. Y ahora ya no se puede. Antes podías ir en el metro y pues no te bolseaban. Y siempre está como esa percepción, esa sensación de que con el paso del tiempo pues cada vez estamos peor. En algunas ocasiones es justificado, como es el caso de la inseguridad, porque si bien tendríamos que hacer un análisis que fuera comparado en el tiempo, lo que sí es una realidad es que no solamente es la percepción, sino que eso se acompaña por la facilidad que ahora se tiene de compartir estos actos delictivos y que antes solamente podían ser contabilizados a partir de una denuncia formal o a partir de ciertas estimaciones y encuestas de organizaciones civiles que de alguna forma podían medir cuál era la cifra negra de la inseguridad, ¿no? Y en la actualidad, pues, la facilidad de las redes sociales, pues también da una sensación de que todo el tiempo están ocurriendo cosas. Y entramos entonces a un punto en el cual se dan estos robos, asesinatos y demás delitos en la zona centro del país. Y lo que podemos ver es que en su mayoría son reales, ¿no? Uno puede confirmarlos a través de fotografías, a través de reportes de distintos medios que se dedican a la nota roja. Y aunque yo sí percibo que puede haber algunos casos que son inventados o casos que no se pueden comprobar, por ejemplo, el de los asaltos dentro de los vagones del metro, en su mayoría la verdad es que son reales y suceden a diario delitos que tienen que ver con violencia, y eso es lo que le preocupa mucho a la gente porque afecta irremediablemente su calidad de vida. Pero Luis Eric, entonces desde tu percepción, o sea, lo que está pasando es que se ha mediatizado más, o sea, se ha visibilizado más la misma el mismo ambiente de inseguridad que siempre hemos tenido, los mismos índices de inseguridad que siempre hemos tenido. La diferencia es que ahora se visibiliza. ¿Esa es tu teoría? Yo creo que son las dos cosas. Una es que en realidad sí han aumentado y la otra es que es más fácil verlo porque antes no te enterabas si no era una persona cercana y entonces pareciera que todo iba tranquilo, ¿no? Si acaso por el extra que después de un día de que pasaba algo en el barrio, pues ya te enterabas. Pero si no era así, era difícil. Ahora prácticamente las colonias grandes de la Ciudad de México, del Estado de México, tienen cuentas de Twitter, tienen grupos de Facebook donde se está reportando todo el tiempo esta actividad criminal y actividades de delitos violentos. Es muy interesante lo que mencionas. Además, déjame compartirte también, Luis Eric, que en los últimos meses hubo varios cambios a la ley de justicia penal. Esta ley, de alguna manera, trata de reducir la población que se encuentra en las cárceles. Y el mismo jefe de gobierno explicó que de 42 mil presos que tenía el sistema penitenciario de la Ciudad de México en específico, pues ahora se encuentran 30 mil. Eso quiere decir que 12 mil reos salieron de las cárceles para tener otro tipo de tratamiento en cuanto a su proceso legal, ¿no? A su proceso penal, digamos. Esto, Luis Eric, pues según el jefe de gobierno, ha abonado al aumento de la inseguridad y pues evidentemente a la percepción que todos tenemos de esto. Y ahora también pues la escalada no solamente en el índice delictivo, sino en el grado de violencia con el que se ejercen este tipo de delitos, yo creo que sí es notable. Antes decíamos que pues los robos eran por rateros profesionales que ni te dabas cuenta a la hora que te quitaban el reloj, por ejemplo, o que te sacaban la cartera. Bueno, ahora ya no es ese tipo de rateros, sino que son asaltos con lujo de violencia, ya sea el robo al transporte público, al transeúnte, al automovilista. Siempre hay un grado de violencia mayor que no sé a qué factores se pueden asociar, pero yo identifico dos. Uno de ellos es que la gente se defiende. Ya hay muchos casos documentados donde las personas, los mismos vecinos o los comerciantes, si se da en algún lugar donde hay mucha actividad económica, detienen a los delincuentes y hay intentos de linchamiento o linchamientos ya como tal. Entonces, los rateros quieren asegurarse de que no les vaya a pasar eso. Y la otra tiene que ver con el grado de impunidad que impera en México y que pues de cada delito no vemos que los responsables sean condenados a un tiempo en prisión o digamos que llegue al fin un procedimiento de juicio, sino que en su mayoría de ocasiones lo que termina ocurriendo es que en algún punto del proceso los dejan libres y vuelven a delinquir. Exactamente, Luis Eric. Este es uno de los casos más comunes. Generalmente las personas que están en algún proceso penal por crímenes que tiene que ver con pues robo a transeúnte, que tiene que ver con el robo de autos, que tiene que ver con pues, cualquier tipo de estos robos que van directamente, este tipo de delincuentes, pues generalmente reinciden de manera cotidiana, ¿no? Son personas que lamentablemente no han tenido otro tipo de oportunidades o simplemente tomaron la decisión de dedicarse a estas cosas. Y eso pues ha significado que esta percepción, cuando hablamos de la palabra percepción, porque es este concepto es el que manejan los medios y es el que maneja incluso el gobierno para medir un poco la incidencia de la política pública para la prevención de la violencia y evidentemente la prevención del delito, pues se basa en muchas cosas, no solo en las estadísticas, sino también, Luis Eric, en encuestas de cómo la gente siente su seguridad, ¿no? Como qué tan segura los ciudadanos de ciertas ciudades se sienten seguras. Y pues la percepción, o sea, los ciudadanos, aunque no hayan sido víctimas al corto plazo o nunca de algún delito, no se sienten seguros. Es una percepción. Y esto tiene mucho que ver, pues evidentemente, con el aumento de la inseguridad, de los delitos y de este tipo de cuestiones que han surgido, sobre todo, evidentemente, en la periferia de la Ciudad de México. Pero también, Luis Eric, se había pensado, o más bien, en los últimos datos estadísticos, ha habido un incremento de la inseguridad en colonias céntricas de la Ciudad de México. Estamos hablando de colonias del Valle, colonia Narvarte, incluso la colonia Centro, que hace algunos años creíamos habíamos superado esos índices. Pero ¿te parece, Luis Eric, si vamos a un corte y regresamos para platicar sobre esto? De acuerdo. Muy bien, vamos a un corte comercial. Aprovechamos para saludar a Sai, que se encuentra en los controles. Ármense todos, todos los que puedan. Hazlo a tu modo, con lo que tú quieras. Luis Eric, nos encontramos de regreso en Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces Cederec. Recuérdale a todos nuestros amigos dónde pueden escucharnos y seguir todo lo que hacemos. Claro, aquí en Radio Raíces estamos los viernes de 6 a 7 de la tarde. Pueden escuchar todos nuestros programas a través de iTunes, de TuneIn y de iVoox. Son aplicaciones donde ustedes pueden escuchar podcast, ahí se suscriben, y a nosotros pues nos va a ser de mucha utilidad si dejan alguna reseña, si dejan estrellitas o pulgares arriba, dependiendo la plataforma. Y también pueden entrar a nuestra página panopticosocial.com y ahí encuentran todos los programas que llevamos. También nuestras redes sociales, por si quieren dejarnos un comentario, hacernos alguna sugerencia, Pueden hacerlo en el usuario Panóptico Social, en Facebook, Twitter, Google Plus y también ya tenemos Instagram. Así es, Luis Eric. Y pues recordarles a todos nuestros amigos que en Panóptico Social pues estamos haciendo radio, pero también tenemos otro tipo de contenidos. También pues hemos participado ahí en algunos eventos y pues hemos escrito un par de cosillas, ¿no? Bueno, Luis Eric, regresamos con el tema. Estábamos platicando sobre la percepción de la inseguridad que ha aumentado en la zona metropolitana de la ciudad de nuestro país, pues. Me parece, Luis Eric, que el aumento de la inseguridad en colonias ya no populares como lo es la Narvarte, la del Valle, incluso la misma Colonia Centro, en este tipo de colonias, pues, ha aumentado muchísimo el robo de automóviles, pero también ha aumentado el robo a casa-habitación. Luis Eric, esta percepción, pues hablábamos pues que no necesariamente se mide de cuántas personas han sido víctimas directas de un delito, de un asalto. También se mide por esto de que tú conoces gente cercana, de que has escuchado, de que has leído. Está también en el debate de que ahora se viraliza o que ahora se visibiliza mucho más cuando suceden ese tipo de cosas. Por ejemplo, es de alto impacto cuando se escucha que hubo asaltos a mano armada en el transporte público masivo como es el metro, que varias veces ha sucedido en la línea B del metro, esta línea que conecta a la Ciudad de México con la zona oriente del Estado de México, pero también hace un par de semanas se escuchó que en la línea 1 de la Ciudad de México ha pasado, ¿no? Entonces, la línea 1, pues es una línea que, la primer línea de la ciudad que atraviesa el centro de la Ciudad de México y pues sí genera un alto impacto, ¿no? De la percepción de las personas. Claro, por ejemplo, a mí ya me da miedo venir a la cabina porque justo tengo que pasar entre las estaciones de Candelaria y Merced, que es aquí a una estación de donde estamos aquí en Pino Suárez. Exactamente, dicen que entre Candelaria y la Merced fue donde sucedió este atraco en el sistema de transporte metro de la Ciudad de México. Sin embargo, Luis Eric, mencionabas hace rato que no se podía comprobar. ¿A qué te referías? Por ejemplo, en los casos, este en específico de el robo dentro del metro, hay personas que lo reportan en Twitter, hay usuarios que reportan eso, pero tú no sabes si realmente ocurrió porque no hay una denuncia formal, no hay evidencia con videovigilancia. Y las autoridades del metro dicen no tener reporte de esos hechos. Entonces, puede ser que haya ocurrido y que efectivamente no se hayan enterado. Puede ser que haya ocurrido y nieguen que ocurrió. Y puede ser que no haya ocurrido. Y nunca realmente vamos a saber. Porque hasta que no tengamos a una persona que diga yo estuve allí y a mí me asaltaron y yo lo sostengo, siempre va a ser el de me dijeron, un usuario en Twitter, se supo, andan diciendo y no sabemos si realmente ocurrió. Pero en el caso específico de esto, no son tuitazos, sí han sido notas periodísticas. A partir de los tweets. O sea, las notas en algunos medios que retoman esto dicen usuarios reportaron en redes sociales. Entonces, pues hasta ahí se queda el periodismo de muchos medios. Porque el metro tiene manera de comprobarlo. Pues claro. Tiene el sistema cerrado de videovigilancia en cada vagón, se supone, ¿no? Bueno, en la línea 1 creo que no en todos. Ok. Y fuera de la estación, pues se supone que sí hay, pero no han aparecido ningunas grabaciones. Por lo tanto, pues no podemos estar seguros de que eso ocurra. Tendremos que decirle a nuestro equipo de investigación que, que haga algo al respecto, ¿no? Sí, porque de otra manera sería difícil comprobarlo. Yo creo que eso es también parte de lo que las redes sociales han traído a este tema de la inseguridad, de que puede haber muchos casos que no son ciertos. Y bueno, estamos ante el típico caso de Pedro y el Lobo, ¿no? En la línea B se ha reportado muchas veces. Y yo nunca he visto que atrapen a alguien o que haya un video o que castiguen a los responsables. Nunca he visto nada. Y tal vez en el momento en el que digan que está ocurriendo, no van a hacer nada. También hay mucha omisión por parte de las autoridades. Se hablaba en el caso específico de la línea 1 de que no había nadie de la policía, cuando es común que dentro del metro hay elementos de la policía y que pues si no están pues ¿Sería coincidencia o sería complicidad, no? Y está también la parte de qué tanto podemos confiar en nuestra policía de que van a hacer algo. Entonces, por eso te digo que es bastante difícil saber realmente lo que ocurre en ese tipo de casos, que no hay ninguna evidencia, ¿no? Porque en otros casos está más documentado y entonces uno puede tener cierta certeza de qué grado es. Por ejemplo, en el tema del Estado de México, hay muchas personas que viven con miedo, ¿no? Que diario es una odisea y es una incertidumbre el transportarse porque no saben en qué momento les va a tocar un asalto al transporte público, que es algo muy común en el Estado de México. Y ya no digamos otro tipo de delitos que también son muy violentos y que pueden verse víctimas todo tipo de personas, no solamente las poblaciones vulnerables como pueden ser las mujeres o los jóvenes. Así es, Luis Eric. Y bueno, antes de irnos al siguiente corte, estamos en un momento coyuntural de en plenos tiempos electorales en el Estado de México. Y el tema principal, al menos para la población, seguramente también para los candidatos, es el tema de la seguridad. El Estado de México vive una crisis de seguridad bastante agria, ¿no? O sea, sí es una crisis que no es nueva y que desde hace muchos años pues ha venido creciendo y no parece que exista estrategia o política pública que pueda contra esto. La mayoría de los candidatos se han pronunciado y han prometido desaparecer o mejorar al menos las condiciones de seguridad para los ciudadanos mexicanos y evidentemente también para los de la Ciudad de México, porque pues tenemos una vida compartida en cuanto a vías de comunicación, etcétera, etcétera. Luis Eric, esto lo han prometido muchos candidatos, gobiernos anteriores, pero ¿tú qué crees? ¿Cuál es tu perspectiva de esta situación? Bueno, creo que es una pregunta muy complicada, pero la principal razón de lo que está ocurriendo en el Estado de México es la omisión de años y voltear la mirada a otro lado como si no hubiera una crisis de seguridad en el Estado de México. Todos los gobiernos, tanto municipales como estatales, han hecho caso omiso de las quejas ciudadanas en el tema de la seguridad. Pocos son los que de alguna forma han trabajado algún esfuerzo pequeño, localizado en algún punto específico, para combatir la inseguridad. Entonces, dejar que el problema crezca con el paso del tiempo, lo hace que cada vez sea más difícil de resolver. Ya no hablemos de la corrupción que existe al interior de las corporaciones policíacas, donde vemos que los secuestradores son los mismos policías municipales, los que extorsionan, los que asaltan. ¿Cuántas veces no hemos escuchado los casos de personas cercanas o no, de que terminan siendo levantados por la misma policía, asaltados, hecho de todo, y pues resulta que son uniformados? Entonces, creo que tener un problema tan grande y no voltear a verlo, lo ha hecho todavía más grande. Y no tener la policía adecuada para combatir el problema, también, pero sobre todo, hay una escasez de oportunidades para todas las personas que viven en el Estado de México y también en el Distrito Federal, que las lleva a tomar esa decisión o a tomar el camino fácil, ¿no? También está en ese apartado tanto económico como cultural del por qué las personas deciden o se ven orilladas a dedicarse a ser delincuentes que a buscar otra forma de vida. Luis Eric, vamos a ir a nuestro último corte del programa. Les recordamos a todas las personas que pueden escuchar este y todos los programas de Panóptico Social Radio en nuestra página panópticosocial.com. Regresamos después de este corte. Estamos de regreso en Panóptico Social Radio. Me encuentro con nuestro amigo, colega y compañero Luis Eric Reynoso. Estamos en este último bloque del programa donde estamos hablando del aumento de la percepción de la inseguridad en la metrópoli más grande de este país. Y pues hemos coincidido en dos cosas. La primera es que hay una viralización, es decir, una mediatización, una visibilización mayor a los casos de robo, a los casos de delitos. Eso hace que la percepción, pues, evidentemente aumente en la población en general, pero también con base a estadísticas y con base a las denuncias, pues sí existe un aumento tácito de los delitos, ¿no? El mismo jefe de gobierno ha reconocido este aumento, le echó la culpa al nuevo sistema penal, donde se liberaron, o más bien se sacaron de las cárceles, porque no están libres formalmente, porque están viviendo su etapa jurídica de otra manera, no detrás de las cárceles, ¿no? Detrás de las rejas. Pero bueno, serán una o serán otras cosas. La verdad es que pues es un problema de política pública no de hoy, sino de hace muchísimos años. Y en este último bloque comentaremos pues la coyuntura que se vive en el Estado de México ahora que se encuentra en plenas campañas electorales para gobernador del Estado de México. Y la bandera principal o el eje principal, al menos por parte de los ciudadanos, pues es esta percepción de la inseguridad, Luis Eric. Claro, es algo difícil, te decía, la gente vivimos con miedo. Cuando nos transportamos en cualquier parte ya tenemos esa sensación de todo el tiempo estar alertas. Estamos en un estado de paranoia, podría decirse, porque no sabemos en qué momento podemos ser víctimas de la delincuencia. Entonces, como decía hace un momento, eso afecta la calidad de vida de las personas, y no solamente eso, sino que afecta también a la productividad. Cuando un trabajador va preocupado, cuando un trabajador tiene miedo, no solamente por él, sino por su familia, porque no solo es él el que sale de casa, sino también son los hijos, los hermanos, cualquier familiar padece del mismo problema. Entonces un jefe de familia, además de preocuparse por sí mismo, se preocupa por las personas que dependen de él. Entonces eso en la jornada de trabajo está afectando la manera en cómo desarrolla sus actividades diarias y hay una evidente baja en la productividad. También está el tema, por ejemplo, de la inversión. En el Estado de México es común el cobro del derecho de piso, la extorsión a los empresarios, por pequeños que sean, hasta en las panaderías o en las tortillerías, que pueden significar el ingreso de una familia. Una familia puede vivir de tener una tortillería, pero tampoco es que una familia vaya a perpetuar riqueza para los nietos a través de una tortillería, pero son los que están siendo extorsionados. Está el tema de las farmacias, los consultorios médicos, y hay zonas en el Estado de México que los mercados están desiertos. Los negocios tienen las cortinas abajo porque no hay garantía de nada. Eso, digamos, al nivel de los pequeños empresarios, por llamarlos de alguna forma, que realmente son los trabajadores que para vivir en su familia y no mucho más. Y por otra parte está la inversión de las grandes empresas, que también se ve afectada, porque al hablar del tema de la productividad, los empresarios determinarían poner sus inversiones, sus fábricas, en otros lugares donde haya ciertas garantías de seguridad que finalmente se van a traducir en tener pues mejores trabajadores. Si uno lo piensa desde este punto de vista capitalista, pues va a querer que el trabajador esté allí 100% concentrado en lo que debe hacer, que sea productivo, y no en que tengas ausentismo, en que tengas enfermedades, en que literal tus trabajadores los maten en el trayecto a sus casas. Entonces eso va precarizando las condiciones de ciertos lugares, de zonas que antes eran industriales y que ahora son pues la cueva del lobo, porque todos se van, tanto los trabajadores como los empresarios. Así es, Luis Eric. Este fenómeno social no es nada nuevo, ¿no? Comentábamos que ha ido escalando, lamentablemente. Generación tras generación de políticos, de administraciones públicas, pues no han generado la política pública necesaria o más bien asertiva para poder combatir este mal que tanto daño le ha hecho. Ya mencionabas tú algunos impactos culturales, sociales, económicos. La lista podría seguir es muy larga, pues, cuáles son el impacto negativo que vivimos como ciudadanos en cualquier parte de esta gran ciudad y todos los municipios conurbados. Y hablando de la coyuntura, Luis Eric, pues la verdad es que por más promesas que nos den todos los candidatos, tres de ellos han tenido experiencias en la administración pública municipal en el Estado de México y ninguno pudo. En el caso de Nezahualcóyotl, pues con argumentos y estadísticas dicen que se bajó la incidencia delictiva, pero pues la percepción pues no es la misma, ¿no? De todos modos, Luis, creo que pues es un tema en el que muchos de los ciudadanos estarán conscientes y fijos en las posturas, en las propuestas que están aventando los candidatos, pero pues al último cada uno tomará la decisión que mejor le parezca. En el caso de Nezahualcóyotl, que es el caso del candidato Juan Cepeda, creo que es un poco engañoso. Mi diagnóstico es que lo que hizo Juan Cepeda fue una mejora de la imagen urbana. Uh-huh. Y eso sí se tradujo en una sensación como de más armonía en el municipio. Pero no estoy seguro de que la mejora en la imagen urbana se haya visto reflejada en los índices delictivos. En teoría sí, y creo que tiene los argumentos estadísticos para demostrarlo. Lo que él demuestra, por ejemplo, hablando del debate, de las cifras que mostró ahí con tu ídolo Loret, la cifra que él muestra es la de denuncias por cada 100,000 habitantes, las denuncias de los delitos. Pero lo que ocurre es que habría que analizar ¿por qué el número de denuncias es menor? Probablemente se deba a una ineficacia del Ministerio Público o de, digamos, el Poder Judicial, ¿no? Y que por eso tenga un número reducido de denuncias formales, porque mucha gente va a decir, ¿para qué voy a denunciar si no van a hacer nada? O me expongo a represalias o lo que sea. Por eso yo sostengo que más bien es una mejora en la imagen urbana. Sin dudas es para el debate, pero lo haremos en otra ocasión, Luis Eric. Se nos está agotando el tiempo. Creo que en algo estamos de acuerdo. La política pública para combatir la inseguridad no es más patrullas, no es más policías, ¿no? Depende, porque creo que esa es solamente una parte del problema. Por ejemplo, en el caso de... Sí, pero eso lo hacen todos los municipios y no necesariamente, automáticamente vas a reducir los índices del delito. No, pero eso lo hacen en todos lados. Sí, por ejemplo, también en la Ciudad de México, cuando hay reportes de que en alguna colonia hay muchos robos, pues nada más pasan a hacer un desfile de patrullas y de policías. Sí, los rondines, ¿no? O la policía de proximidad que los ponen a trabajar en ciertas colonias únicamente. Sin embargo, Luis Eric, pues justo lo que estamos debatiendo aquí es que ha aumentado la percepción a pesar de que continuamente se aumenta el número de unidades, se aumenta el número de personal, se aumenta el número de tecnología, se aumenta el número de cámaras de vigilancia, se aumenta el número de alarmas vecinales, se aumenta el número de rejas por todos lados. Y lo preocupante aquí es que sigue en aumento la percepción de la inseguridad. En el Estado de México yo creo que sí haría falta tener más policías, pero que sean policías que no estén entrándole al juego de la corrupción. Eso es diferente. Entonces, los policías que ya hay que profesionalizarlo, ¿no? Ese es otro tema, la profesionalización de los equipos y del personal de seguridad. Ese sí es otro tema y que también los candidatos lo han tocado. Sin embargo, Luis Eric, creo yo también que uno de los puntos débiles de todas las propuestas es de que la ciudadanía no está involucrada también en su propia seguridad. Claro, tiene que ver, pero a veces es difícil ponerse de acuerdo. Ya decíamos que una de las formas en las cuales los vecinos están defendiendo es en el de estar alerta, tener alarma vecinal, el de hacer un pacto entre los vecinos para que si alguien pide ayuda, todos los vecinos salgan. Es decir, como que no estar aislados cada uno en su casa y escondiéndose de que le toque a ellos, sino que más bien como organizarse. Uno de los ejemplos que me gustaría compartir es, por ejemplo, si ustedes van, y supongo que también ocurre en otros lugares, pero en específico de la carretera México-Pachuca, todas las mañanas la gente que viene de los municipios de Catepec, de Coacalco, de Zumpango, Tizayuca, incluso desde Pachuca, llega por esa carretera. Y uno puede ver cómo en lo que es todo el tramo de la carretera México-Pachuca que corresponde al Estado de México, hay nula presencia policíaca o muy poca. Y entonces uno en las mañanas, cuando vienen todos los trabajadores hacia el Distrito Federal o hacia la Ciudad de México, son víctimas de los robos. Pero cuando uno llega por esa carretera, ya en la zona de San Juanico, de Cuautepec, donde empieza el DF, uno ya empieza a ver la presencia de la policía de la Ciudad de México. Y entonces a uno como que le da esa sensación de, uff, ya llegué, ¿no? Ya crucé, ya como que tiene una tranquilidad distinta. Siento yo, habrá que ver cómo las demás personas lo perciben, porque en muchas ocasiones también está el temor a la propia policía, que muchas veces se dice, ya no sé a quién tenerle más miedo, sino a los rateros o a los policías. Pero ese es uno de los casos en los cuales sí podemos ver cómo el hecho de que haya presencia policíaca de alguna forma puede reducir la incidencia. Yo creo que sí es un primer paso para combatir el tema de la inseguridad, pero que no es el único. Claro, definitivamente. Digo, nadie ha encontrado el tema. Además, ni siquiera nos podemos basar en modelos internacionales, como muchos dicen, los modelos europeos del norte de Europa, donde, por ejemplo, en Holanda ya ni siquiera hay cárceles, ¿no? Y las cárceles se están utilizando para hacer escuelas y bibliotecas, porque no, ya no hay a quién meter. Hablan de otros modelos, ¿no? Exitosos en países de primer mundo, pues evidentemente no podemos compararnos. Y la otra, Luis Eric, pues es el tamaño y el número de población de esta urbe, ¿no? O sea, es incomparable a cualquier otro país que tengan este tipo de modelos exitosos de seguridad. Pues para nada lo podemos hacer así. Por ahí ha habido algunas pláticas con Colombia que tuvo también crisis de seguridad bastante altos y que de alguna manera han ido recuperando esa cohesión social, esa confianza de los ciudadanos, pero pues también es difícil. En fin, Luis Eric, creo que este tema pues lo seguiremos platicando en otro momento. Por el momento se nos acabó el programa. No sé si quieras mencionar algo antes de irnos. Sí, a mí me gustaría mencionar que con respecto a las elecciones del Estado de México, si ustedes pueden ir a votar en esas elecciones, que reflexionen sobre el papel que a nivel individual uno como ciudadano tiene la responsabilidad de ejercer. A mí no me gustaría como dar un discurso de la importancia de ir a votar y demás, pero sí hacer una reflexión en el sentido de que lo que los mexiquenses decidan en estas próximas elecciones va a verse reflejado no solamente en el ejercicio del gobernador que entre, sino en 10, en 15, en 20 años, lo que se decida ahora va a verse reflejado en ese tiempo. Definitivamente, esto es a largo plazo, son políticas públicas que sí tienen que ser generadas con bastante ingeniería de participación ciudadana y pues es complicado, ¿no? Pero bueno, les agradecemos mucho haber escuchado este programa. Recuerden que pueden escuchar este y todos nuestros programas en panopticosocial.com. Ahí pueden encontrar más contenidos en otros formatos como en video y también algunos textos. Y pues agradecerles siempre que nos acompañan en este tipo de actividades. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces de F.net.